Bueno, 44 minutos pasan de las 10 de la mañana. Abrimos nuestra escotilla, lo hacemos en Vizcaya como cada viernes junto con los martes, y es que adelantábamos en el sumario que hoy se nos colaría por ella Fercho de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbo. Kaixo Fercho, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Pues mira, es que nosotros lo que queríamos hablar hoy en concreto era de la obra de la Supersur, una obra que ahora precisamente ya han entrado las máquinas, una obra en la que llevan mucho tiempo las máquinas, pese a que dijeron que la obra se haría en otoño, que era una de las medidas preventivas para que las afecciones a la flora y la fauna fueran lo menor posible. Vemos que es otra de las tantas mentiras que se han esgrimido, vamos a decir, para poder acometer esta obra y no decir la verdad, que es una obra a los intereses del gran capital y que está en concreto, es más dramática que cualquier otra, porque acaba con la zona de mayor biodiversidad de la zona de lo que es todo Bilbao. Además de ser una obra que es una aberración desde el punto de vista, vamos a decir, ecológico o ecologista, es una ruina en términos económicos para toda la provincia de Vizcaya. Se trata de una mega infraestructura que está infrautilizada. Los datos ahí están, los propios datos que la Diputación y las diferentes instituciones manejan. Y es que encima es una obra carísima, porque cada 2 kilómetros de Supersur nos va a costar 47 millones de euros a todos los vizcaínos. Vemos cómo el cemento, desgraciadamente, sigue primando por encima de la naturaleza, por encima de nuestros recursos naturales, de nuestro verde, y nos parece encima que todo esto se hace con la connivencia de las diferentes instituciones, y vuelvo a reiterar que encima no de una manera, vamos a hacer demasiado, vamos a decir, que ha sido injusto, porque se han utilizado un montón de mentiras, entre ellas, o un montón de artimañas, entre ellas la prórroga de la DIA o la declaración de impacto ambiental, que se ha tenido que prorrogar porque había caducado. Entonces, claro, entendemos que también habrán cambiado las condiciones, pero bueno, en la misma lógica de seguir adelante, no mirar atrás y seguir echando cemento y tapando uno de los últimos valles que nos queda más o menos vírgenes en la villa, pues han seguido echar para adelante. Respecto a las cifras económicas, pues lo que decíamos antes, va a ser una obra carísima. De hecho, ya hubo que pedir un crédito de 1.000 millones de euros, de los cuales todavía nos quedan por pagar 700. Y también tenemos que decir que es una zona especialmente protegida por el Ayuntamiento de Bilbao. Tenemos que pensar que entra dentro del plan especial del Pagasarri, que vamos a decir que se han saltado a la torera porque una institución inmediatamente superior como es la Diputación, pues esgrime que no hay ningún tipo de problema y demás. O sea que pues nuestra más absoluta condena a esta obra, nuestro rechazo y nuestro objetivo y nuestra lucha por seguir construyendo un Bilbao que no se quede atrás, pero que respete la naturaleza, sus entornos naturales, la diversidad, la flora y la fauna de esta ciudad, y más cuando es un enclave de especial uso, sobre todo en los barrios del sur, que más o menos nos puede pillar cerca, y es un lugar donde suele ir mucha gente, sobre todo sábados y domingos, pues escapando un poco del bullicio de la ciudad y demás. Y esto era un poco todo lo que queríamos comentar acerca de esta obra en el día de hoy. Bueno, pues Fercho, es que ricasco por habernos acercado a este tema y hasta la siguiente. Vale, va, mi yesker suei. Bai, agur. Agur.